para está un poquito en ruina. Y sí que está un poco en ruina, ¿no? Está abandonado. Es una pena, una pena. Y veo que hay como varios grafitis por ahí. Sí, porque esto lo han abandonado y aquí ya la gente hace lo que quiere. Está ahí todo hecho escombro y muy sucio. Sí, la verdad es que alguien debería de hacer algo para poder mantenerlo, porque esto tuvo que ser muy bonito en su día, pero ahora está súper mal. Sería una pena que se perdiera. Que la verdad no valoramos tener que esto es casi como un monumento en mitad de la ciudad y realmente lo tenemos abandonado para que gente sin techo viva y haga lo que quiera como si fuera su casa. Entonces como que habría que encontrar una solución para esta gente y para este sitio también, ¿no? Sí, tiene una vista muy bonita, Sierra Nevada, el atardecer. Aquí se ven muchas cosas. Sí, el atardecer por la mañana. A mí me encanta, siempre vengo a verlo. ¿Cuándo? Y además la pista que hay desde aquí, de la ciudad, de la sierra, es un sitio bonito. ¿Vamos atrás? Sí. Nosotros creemos que este parque es un activo de salud porque además de producir bienestar, ya que puedes estar en un espacio libre y con vista a la sierra y estar relajado, también puedes mejorar tu salud física, como puede ser haciendo deporte o jugando a juegos. Es idóneo para diferentes grupos sociales y en él pues podremos ver una diversidad de personas, de edades y propósitos para los que vienen al parque. Y para la gente de alrededor, pues para pasear el perro, que hay un parque de perros.